Marcelo, Arito, Cacho, el chaqueño, Willy, el moreno, Darío, el pájaro, el brujo en la guitarra y quien les habla, Luis. Seguimos haciendo el sabor de la cumbia. Toma, toma, toma. Todos juntos a saltar.